Buena, buena cosechita. Buena cosechita, este año tendré. Con esa platita yo me casaré. Buena cosechita, este año tendré. Con esa platita, ay, yo me casaré. Yo me casaré, yo me casaré, yo me casaré, yo me casaré. A gozar y a gozar. Lindo vestido yo le compraré a mi noviecita que me enamoré. Lindo vestido yo le compraré a mi noviecita que me enamoré. Noviecita mía, mamacita. Y hasta una casita te fabricaré y vivir juntitos con amor y fe. Y hasta una casita te fabricaré y vivir juntitos con amor y fe. Con amor y fe. Para toda la vida. Buena cosechita, este año tendré. Con esa platita yo me casaré. Buena cosechita, este año.